Hola, hola, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a un nuevo episodio de Audio Crónicas. Yo soy Oliver Malele, arroba CuriosoPod en Twitter y estoy aquí para traerte una nueva historia. Claro que sí, una historia de la que podemos aprender algo nuevo para poder vivir mejor. Luego de unas largas vacaciones ya estamos una vez más para traerte más contenido. Y la invitación está hecha para ti, que si quieres contar tu historia en este podcast, puedes comunicarte conmigo a través de los métodos de contacto que dejo en la descripción de este episodio podcast. La historia que te traigo en esta oportunidad viene contada por alguien que se presentó como anónimo. Así que vamos a pasar a escuchar esta historia, una historia muy interesante, una historia muy conmovedora. Te pregunto a ti, ¿qué harías si un día llegas a tu casa y encuentras a tu madre intentando suicidarse? Es una pregunta muy dura de responder. Sin embargo, Anónimo nos contará en esta oportunidad lo que pudo vivir en su infancia, en su adolescencia y parte de su juventud. Así que, sin más preámbulos, pasemos a escuchar su historia. En esta oportunidad grabamos al aire libre, así que vamos a escuchar un poco de sonido ambiente mientras escuchamos la crónica que nos tiene preparada nuestro amigo Anónimo. Únete a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Arroba CuriosoPod. CuriosoPod. Bueno, lo que tengo de mi historia es que yo hace tiempo, cuando tenía unos 10 años, no era tan feliz en esa época porque mi mamá se casó con su esposo, o sea, mi padrastro. Y lo que más me dolió de ella fue que me apartara de mis hermanos. Y una vez me llevó ella a casa de su esposo. No me sentía contento por el ambiente de que mi padrastro traiga igual a sus hijos y yo esté solo. Me costaba mucho adaptarme con esas invitaciones y con las cosas que pasaban ahí. Yo no me llevaba bien con mi padrastro. Yo sinceramente lo odiaba y prácticamente no quería saber nada de él. Porque al final de cuentas yo me enteré de que él mismo le dijo a mi madre que me lleve con él y a mis hermanos de esa parte, porque mis hermanos ya eran mayores. No voy a negar que él se fue ganando mi cariño, porque yo estaba en campeonatos de futsal cuando era pequeño. Necesitaba tenis y yo le pedí a mi madre que si me lo podía comprar. Y nunca le quería pedir ningún regalo, tampoco quería pedir ningún préstamo a mi padrastro. Y me enteré de que un día cuando desperté, un día sábado, aparecieron unos tenis Nike originales y me enteré de que él me los había regalado. Se fue ganando mi cariño, no por las cosas que me regalaba, sino porque él mismo se interesó voluntariamente a enseñarme las cosas de la vida, de cómo se trabaja, cómo es la vida dura. Y lo que más me gustó fue de que él me permitiera que le llame papá. Yo jamás pude conocer a mi padre porque él es extranjero. Mi madre me contó la historia de que mi padre era extranjero y vino aquí a Cochabamba. Y era de los que disfrutan. O sea, les gusta disfrutar, son bien aventureros. Y conocí a mi madre y mi madre se enamoró, pero esa persona realmente no se enamoró porque esa persona solo buscaba aventura y esa persona tenía familia. Y lo que más duro de mi parte de mi vida es de que, o sea, él se quedó en mi nacimiento, pero le dijo a mi madre que le iba a dar dinero, pero con tal de que nunca más me iba a ver porque él no quería que su familia se destruyera allá, porque ella ya tenía su vida hecha. Eso fue una parte muy dolorosa de mi parte cuando me enteré. Eso me enteré a los 8 años, una edad difícil de enterarse de algo así. Y volviendo a la historia, la parte más trágica de mi vida fue de que mi padrastro tenga cáncer. Él tuvo cáncer de próstata. Esa fue la parte más dura de mi vida porque al final de cuentas yo llegué a amarlo como un padre. Fue difícil como, o sea, fue algo frustrante que te pasa a los 11 años. Y no es algo bonito. Jamás se lo desearía a alguien que pase en esos momentos porque yo con mi madre lo cuidaba, o sea, me preocupaba mucho por él. Prácticamente yo me centro a la vida de mi padrastro. ¿Por qué les digo esto? Y es la parte más dura de mi vida. Perdón, me emocionó. Porque se llegó a ganar mi cariño. O sea, me trató como un hijo. ¿Por qué les digo esto? Porque él tiene hijos interesados. O sea, solamente esperaban de que simplemente ella ya se muera para obtener todas sus ganancias. Y lastimosamente, lo que más me ha decepcionado de esas personas, que obviamente fueron mis hermanastros, fue que cuando él falleció, la parte más dura de mi vida fue cuando yo fui a entrenar futsal. Y de la nada, mi madre me echó una llamada y me dijo de que mi padrastro había muerto. Yo corrí y obviamente que con desesperación, ¿no? Aunque sea, tenía la esperanza de que eso fuera mentira o que se haya equivocado. Y finalmente llegué tarde y no pude ni decirle nada. Y lo que me dolió más que todo fue cuando, antes de morir, preguntó por mí si dónde yo estaba o para que yo venga. Me dijeron que él ya sentía de que este iba a ser su último día. Y lo que más me dolió fue que solamente llegué cuando, o sea, ya no estaba aquí en esta vida. Prácticamente sus hijos nos trataron de la mejor manera, o sea, con dulzura, con amor y todo. Pero cuando pasó más o menos un mes, su familia de la nada llegó, nos quitaron todo que mi padrastro nos dejó, pero lastimosamente no dejó un testamento de herencia y solamente nos sacaron todo como si fueran unos ladrones. Nos sacaron todas esas cosas, nos botaron como perros, se podría decir. Y esa fue la parte más dolorosa de mi vida. Yo en esa época era como un niño, así, o sea, que lo tenía todo. O sea, tenía un padre, una madre, que es lo que más me importaba, a mis hermanos, pero esa fue una parte muy dura y, perdón la palabra, pero esas cosas te cagan, la verdad, en la vida, pero te dan muy, muy buena experiencia. Yo, como persona, no se lo desearía a nadie en realidad, porque en esa parte que me pasó a mí mi vida, no es bonito ver a tu madre cuando llegabas de tu colegio, no es nada lindo llegar, ver a tu madre intentando suicidarse o intentando tomar píldoras para irse de este mundo. Lo que más me dolió, más a mí como persona, fue que mi madre intentaba dejarme a mí para irse al extranjero también, porque ella tenía su peluquería, pero eso no era tan buen estable. Pero yo buscaba solucionar algunos problemas. Yo trabajé en esa época, tenía un amigo que tenía su pensión, y de ahí pasé a otro amigo que me hizo trabajar a un local, y hice de todo para que mi madre no se fuera, y lo conseguí. Al final hablé con mis hermanos, con mis hermanas, y doy gracias a Dios porque al final de cuentas sé que él, por él ha pasado esta unión de mi familia. Gracias a Dios mi familia está más unida, y esta experiencia que me pasó me ayudó a ser un poco más maduro en esta vida. Sin duda, esta es una historia muy conmovedora, es una historia real. Es algo que le ocurrió a Anónimo y él en esta oportunidad ha querido sacar lo que tiene en su corazón y contarle al mundo lo que le sucedió a él cuando era niño, cuando era adolescente. Tú que ahora eres papá, que eres mamá, ahora que eres hijo, ¿estás aprovechando el tiempo con tus padres? ¿Estás aprovechando el tiempo con tu hijo? Actualmente Anónimo vive con su mamá y sus hermanos, hermanas, y está estudiando una carrera universitaria. Luego de haber escuchado esta historia que nos ha contado en esta oportunidad nuestro invitado Anónimo, ¿qué es lo que podemos aprender de esta experiencia que le ha ocurrido a él? Tú como oyente ya te preguntaste, ¿qué enseñanza te trae esta crónica? Esa respuesta solamente la tienes tú. Yo te dejo con ese desafío de que si ahora vives con tu papá o con tu mamá, y si eres papá y vive con tus hijos, te desafío a que vivas cada día como si fuera el último y aproveches el tiempo con tu familia. Esto es Audio Crónicas. Yo soy Oliver Malele, arroba CuriosoPod en Twitter, y puedes también seguirme en Instagram. Te invito de paso a escuchar mi podcast de nombre CuriosoPod, que lo puedes encontrar en las principales plataformas de podcast. Síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como arroba CuriosoPod. Y también, si quieres contactarte conmigo, la invitación está hecha para que puedas escribirme a través de los métodos de contacto que encontrarás en la descripción de este episodio podcast. Y dime, quiero contar también mi historia, y pues yo me voy a contactar contigo en la brevedad posible para que podamos también grabar tu historia y poder contarle al mundo eso que tú también tienes guardado en tu corazón. Así es como llegamos al final de esta entrega de Audio Crónicas. Espero que puedas escucharnos en nuestras futuras emisiones. Yo me despido, como siempre, deseándote que mi Dios bendiga tus pasos y cuide tu vida. Hasta la próxima.